¿Qué tal, queridos oyentes de FLM Radio? Bienvenidos a un nuevo programa de cocina. La receta que hoy os voy a proponer son unos huevos rellenos calientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: media docena de huevos, dos latitas de atún, 4 cucharadas de tomate frito, una cebolla pequeña, 2 dientes de ajo y un poco de colorante. Para el rebozado usaremos 2 huevos y pan rallado. Y para la salsa, medio vaso de vino blanco, unas cucharaditas de harina, una pastilla de caldo de pollo, una ramita de perejil y un poco de sal. Para comenzar a hacer este plato, ponemos a cocer los huevos unos 15 minutos. Una vez cocidos y pelados, los cortamos por la mitad, separando las yemas a un plato. Las aplastamos con un tenedor y añadimos el atún y el tomate frito, mezclando todo muy bien. Con esta mezcla empezamos a rellenar los medios huevos. Una vez rellenos, los rebozamos primero en el huevo y luego en el pan rallado. Cuando los tengamos todos rebozados, ponemos una sartén con aceite a calentar y empezamos a freírlos. Una vez fritos, los ponemos en una cazuela y los reservamos. Seguidamente empezamos a hacer la salsa. En una sartén ponemos 2 cucharadas de aceite. Añadimos el ajo y la cebolla todo bien picadito y lo dejamos pochar lentamente. Añadiremos 2 cucharadas de harina. Removemos un poco y añadimos el medio vaso de vino blanco, un vaso de agua, la pastilla de caldo de pollo, el colorante y un pellizco de sal. Lo dejamos cocer durante unos minutos, removiendo para que ligue la salsa, y después lo pasamos todo por la batidora. Esta mezcla la echaremos sobre los huevos que teníamos reservados. Después, en un mortero, machacamos 2 dientes de ajo y unas ramitas de perejil. Cuando lo tengamos machacado, añadimos un poquito de agua, lo removemos y lo echamos sobre la cazuela. La ponemos a fuego lento durante unos 15 minutos. Una vez pasado este tiempo, ya están listos para servir. Se puede acompañar con unas patatas fritas. Espero que, como siempre, sea de vuestro agrado y disfrutéis comiéndolo. Un saludo para todos y hasta el próximo programa.